Pesa siempre se la lente si wango mama. Mpenzi wango kateli una izuru akili yangu mama. Sili sejebe se la lente si wango mama. Mpenzi wango kateli una izuru akili yangu. Oh, no.